Aquí, desde la capital de Colombia, les habla la voz Populi de Bogotá DC. Estaciones HJBF 1040 kHz onda larga, 15.000 vatios. HJBG 4.875 kHz onda corta, banda internacional de 62 metros, 306.7 MHz. La voz Populi, la emisora musical por excelencia, por internet. Súbalo, cójalo y lo sube, cójalo y lo sube. Que se le cayó. Hay que subirse. Bajando todo. Para que nosotros tengamos la oportunidad de. Un momento, así puede ser un seguido ahí. Cuando llegue el problema, ya se puede. Sin agua, sin vivienda, sin nada. Sin agua, caer muerto. Por favor, no se roben las gallinas, que es parte del territorio. Yo lo había echado acá. Buenos días. Mi nombre es Ángel Iván González Posada. Hace 40 años llegamos aquí, llegó mi esposa, tres niños, llegamos a una manga, no llegamos a un barrio, llegamos a una manga tal y conforme como aquella que usted trae al frente, sin agua, sin caminos, sin energía, sin nada, totalmente sin nada. ¿Por qué llegamos aquí? Porque la necesidad nos obligó a llegar a este lugar. Hasta el momento me van a perdonar el juzgamiento, porque hay que juzgar cuando hay que juzgar. Ningún gobierno ha tenido presente la construcción de viviendas con dignidad para la juventud que va creciendo, que va formando hogares. ¿Por qué? Porque no ha habido una buena educación. Para que el pueblo, desde que entran a un kinder, les enseñe a cumplir con el deber, para darse cuenta cómo se ganan los derechos y en qué forma los van a reclamar sin violarle los derechos a nadie. Esa es una de las principales razones por las cuales la guerra ha perdurado en toda Latinoamérica. En primer lugar, en mi país, Colombia, porque en realidad no ha habido una buena educación. Llegamos aquí por necesidad. ¿Qué sentido tiene llegar a una manga con dos niños o tres como llegué yo, sin casa, sin vivienda, sin agua, para brindarles todo lo que ellos merecen como niños? Uno no tiene esa necesidad. Gabriel Ángel Orrego fue un fundador del Popular 1, Popular 2, El Raizal y aquí las Independencias. Fue un luchador que luchó a capa de espada y yo me uní a él. Él murió hace 2 años. Les digo sagradamente, si aquí en Colombia hubiera habido de un principio una buena educación, no confundir el estudiar con el educar. Dos palabras muy diferentes. Voy a estudiar, me voy a educar. Son dos palabras muy diferentes. Cuando una persona va a estudiar, es a estudiar cómo es que va a conseguir plata. Y cuando una persona se va a educar, es cómo es que va a respetar a todas las personas que lo rodean. Desde antemano, lo dije en la Secretaría de Educación hace 6 meses. En Colombia, en Latinoamérica, no ha habido buena educación. Porque nunca más le han enseñado a los niños a cumplir con los deberes para darse cuenta cómo se ganan los derechos y cómo los van a reclamar sin violar los derechos a nadie. Nosotros nos hemos visto obligados a tener que hacer invasiones, no aquí nada más, es en todo el país. Resuelto a que un barranco nos sepulte, a que nos inundemos en una inundación. ¿Por qué? Porque no han habido políticas de ningún gobierno que se fije en las verdaderas necesidades del pueblo colombiano. Y esa ha sido la razón de tantos muertos, tantas viudas, tantos desaparecidos, tanto desplazado. Por ese mismo motivo, porque un pueblo educado jamás resuelve los problemas matando los unos a los otros, sino dialogando en bien de todas las partes. No en bien de unos poquiticos y contra unos millones. Y esa es la diferencia que hay de la equidad. No hay equidad educativa, social, cultural y económica. Esa ha sido la gran diferencia de Colombia hacer casi 70 años de estar en guerra. Aquí sufrimos demasiado. La persecución de la policía, porque yo estoy de acuerdo que la policía lo persiga, que está haciendo con la maleta. Pero ¿por qué no persiguieron a Cheno Arroyave, que fue el que invadió, autoinvadió? No, nosotros autoinvadimos, él invadió. Esto era de un viato que no tiene dinero. Él se dio cuenta, desde planeación, desde catastro, que esto no tiene quien reclamar ese terreno, entonces él se adueñó. Pero hace 40 años le di a 56 millones de pesos al gobierno en impuestos. Cuando Galileo Rego se dio cuenta y Martín Yepes, llamaron gente para hacer esta autoinvasión, que esto no es invasión, no autoinvasión. Empezó la lucha, la policía atacando, porque el gobierno tenía que hacerlo, esa es la obligación de él. Pero también es la obligación de velar por el bienestar del pueblo. Ahí fue donde nosotros nos vimos perseguidos. La policía nos sacaba por un lado y nos metíamos por el otro. Nos sacaba por el otro lado y nos metíamos por el otro. Formamos comités. De cada comité logramos sacar una persona para conformar una junta directiva cuando logramos conseguir la personalidad jurídica. Ya teníamos la personalidad jurídica demasiado grande. Vamos a buscar el nombre al barrio. La invasión, la autoinvasión. Vamos a buscar el nombre al barrio. Uno decía que José Antonio Galán porque era un comunero. Otro decía que Turba Ayala porque a principios del mandato de Turba Ayala. Y yo le dije, no va a ser ni Turba Ayala ni José Antonio Galán. Este barrio va a llamar La Independencia. Entonces me dijo, ¿por qué? En Envigado un barrio que llama La Independencia. Y usted lo acaba de confirmar. En Envigado. Es el municipio de Envigado. Búsquenme un barrio que llama La Independencia, el municipio de Medellín. Y yo, no lo hay. Entonces, ¿por qué no lo puede llamar? Me dijo, ¿cuál es la idea que usted dice que tiene que llamar La Independencia? Le voy a decir, ¿por qué? A nosotros, cuando llamamos aquí, nos atacó la policía. Nos atacaron a la intermedia del tiempo, a la gente pasó los ranchitos, lo hacía ligero, entonces se derrumbaba como castillos de naipes. Nos atacaron los ladrones que robaron los vivos para cambiar por Pazuco. Nos atacó empresas públicas que llamaban otras homos y demás hasta 4 meses para venir a arreglarlo. Nos atacó la empresa privada porque yo mismo llegué a llegar a juguetes de Navidad. Apenas yo iba para una Navidad de los niños, para juegos de los niños. Me dijo, usted no está tan descaro que vayan a robar una tierra y si vienen aquí ya que uno les colabore, respétenme. Y yo no, respétenme a mí. Yo no estoy robándole a nadie. Si yo cogí un lote allá, la plata que voy a pagar de arriendo me sirve para hacer el ranchito. Y lo hago. Pues después de que lo hagan, la plata que cogí pagando de arriendo me sirve para librar el terreno, pero no me trate de ladro que yo no estoy robando nada a nadie. Respétenme y háganme la voz. Si usted tiene un lote de terreno y yo no tengo dónde vivir, le digo, fíjeme un lotecito, que esto no tengo con qué pagar un arriendo. Y digo, ¿usted que yo va a dañar mi finca por si hay un lote que no me lo va a pagar? Entonces, ¿cuándo va a tener la oportunidad de tener un rancho donde vivir? Nunca. Pero no me traste el agro, respétenme y hágame el favor. Bueno, ahí fue donde vino, nació el nombre de la Independencia. Me digo, ¿por qué? Nos atacó la policía, nos atacó todo. Independientemente, luchamos por estas lomas, Independencia debe llamarlo. Nos fuimos a otro y le gané. Quedó con la Independencia. Demasiado grande para una sola junta de acción comunal. Yo propuse, vamos a dividirlo en tres, para que haya tres juntas de acción comunal y cada junta luche por su sector y vamos a proponer un nuevo desarrollo. Me lo aceptaron. Ahí fue Independencia 1, Independencia 2, Independencia 3, por lo tanto llama Independencia a todos los tres barrios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros enfrentamos guerra. Porque los ladrones, como digo, robaron los bombillos. Ya llegó lo que llamaban milicias. Dejaban llamar a ladrón y al vicio. No consuma aviso y no robe porque lo matan. Le llamaban a la atención 3 veces. Si a las 3 y le hacían seguimiento y a las 3 veces no aceptaban, entonces lo mataban. Entonces ya empezó a haber mucho muerto. Entonces ya la policía empezó a intervenir. Ahí se empezó a intervenir. A que no había tanto muerto. Pues ya lo que eran milicias ya están aquí en el barrio acantonado. Ya hubo enfrentamientos. Las balaceras. Entonces, cuando vio la policía que está tan estrecho para defenderse, entonces se unió con el ejército y los paramilitares. Entonces ya vinieron toda esa cantidad de fuerzas enfrentadas aquí. Aquella casa que hay azul y blanca parece una zaranda. Que allá había una trinchera y aquí había otra. ¿Es una zaranda, Iván? Una zaranda es cuando se cierne la arena para que pase la menudita y quede la gruesa entre el recipiente, que quede todo lo grueso. Entonces, ¿qué pasó? ahí la población civil quede por medio, el que no tiene que ver nada. Todos nosotros éramos milicianos, éramos guerrilleros, porque no nos han matado, no nos han desplazado y no nos han hecho ir ni nada. Éramos cómplices de la guerrilla, nosotros no éramos cómplices de nadie. Yo fui una persona que fui allí neutro. ¿Por qué? Porque no sabía por qué estaban peleando. Pero desafortunadamente yo sí sabía por qué estaban peleando, por la falta de una buena educación. Pero no lo podía publicar, porque si lo publicaba, a mí me mataban. Entonces, ¿qué hay cosas? ¿Qué mejor callarlas? Callar, que es lo que me metí a hablar. Y les digo sagradamente, en Colombia necesitamos urgentemente un modelo de educación donde el niño pueda estudiar y pueda trabajar. Porque al niño le cae el pescado, al niño hay que enseñarle a pescar. El día que Irma diga, ¿quién le da el pescado? Ella tiene que robar, tiene que matar para poder sobrevivir porque no sabe pescar. Y aquí las políticas, yo no soy estudiado, yo estudié 3 meses en una escuela rural en el campo, pero recorrí 18 años, quedé huérfano de papá y mamá de la edad de 3 y 4 años. Cuando murió mi mamá tenía 3 años y al año murió mi papá. O sea que el aprendizaje de lo que yo estoy hablando lo he amasado en carne propia con mis propias manos. Lo he visto. Pero desafortunadamente una sola golondrina no hace llover. Tenemos que unirnos todo el pueblo, no contra nadie, sino en favor de una buena educación para que tengamos educación, salud, recreación, vivienda, empleo, pero empleo digno. Porque mientras nosotros con una madre de familia gana 800.000 pesos mensuales para pagar renta, para pagar servicios, para transportarse, para vestir los hijos, para darle comida, un parlamentario gana 33 millones de pesos en el Congreso. Iván, ¿qué es eso allá? No es justo. Ese tierrero que se ve allá. Ese tierrero, ese tierrero es la famosa escombrera de San Javier. ¿En la qué? La escombrera de San Javier. Si esa escombrera hablara, no sabe nadie cuántos hay sepultados allá. ¿Por qué? Porque hay un abismo. 5 años, 800.000 volquetas, sobre todo que sencilla, evacuando, botando tierra allá, para llenar el hueco, y no se alcanzó a llenar. Están buscando en la parte donde no están. Y hay cadáveres a 100 metros de profundidad. Porque la clave era que con los muertos, un bulldozer, tapia allá, tapia allá. Entonces aquí están diciendo las cosas no como son, sino como no son. Espero que lo que les dije no fue una experiencia vivida, sino que fue como una especie de cátedra, lo cual que yo no estudié. Le agradezco mucho porque tienen una gran sabiduría y usted es un experto en este barrio. De todos modos, me alegro mucho que vengan aquí a hacernos la visita, a escuchar, no a oír, porque escuchar es retener y practicar. Oír, las palabras se les lleva el viento. De verdad. Muchas gracias por tus palabras muy sabias. Y siempre estaré presto a que se forme una buena Colombia y no una mala Colombia. Sí, qué bueno que ganó la mesa intermarial aquí. La mesa intermarial, vea Gabriel, yo, ahí hay uno. Hay uno. La Acción Popular, qué fue. No, es que aquí ya ganó mucho con la México para el Desconectado, que nosotros empezamos como rey de organizaciones comunitarias y se convirtió en México para el Desconectado. ¿Qué estamos nosotros representando? 12 comunas de las 16 que tiene la ciudad y 2 corregimientos de los 5. Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos nada, queremos paz, tranquilidad, progreso, desarrollo, pero no para unos poquiticos, no para todos. Porque todos somos seres humanos. Todos sentimos tristeza, todos sentimos hambre, todos sentimos alegría, todos sentimos frío. Creo que nos tenemos que devolver. Solamente hasta ahí, para tomar una foto de esos murales y volvemos. Vamos a... Así que no, ya no es muy largo, hasta allí, ya no es muy largo, porque el que otra llega hasta allí. Don Iván, ya esa cosa llegamos allí. Cuéntenos un poquito cómo ha recibido la gente, los vecinos, las intervenciones que han hecho aquí. Usted está ahí, está su casa y mire todo este espacio público. Esta intervención, nosotros tenemos un comité de ventero. Estamos pagando Cámara de Comercio. Estamos buscando a que tengamos un derecho, ya que no te llega uno a una edad que no le da empleo en ninguna empresa. Estamos buscando una forma de poner un sistema de vida sin hacerle mal a nadie, pero tampoco sin violar los derechos al espacio público, teniendo unas orillitas donde podamos trabajar. honestamente. Vamos a hacer una fotico aquí. Allá en la escombrera que hay ahora. Vamos a hacer una fotico aquí del grupo. En la escombrera, en este momento, ahí se saca arenilla. Señores, nos hacemos aquí para una fotico. Se saca arenilla ahí en la escombrera. Allá se saca arenilla, pero la, yo me hago aquí en mi casa. Pero la parte de allá, la parte de allá, ¿sí? Donde está la escombrera allá. ¿De estanque? Los muertos. Allá no hemos estado. Hay una escombrera hasta de 86 metros de profundidad. Sí, si nos montáramos en esas escaleras, hay que mirar que eso está casi como paisaje con el buen Villatina. Vamos a sacar una foto. Que se creó aquí. Aquí es, aquí las escalas. Aquí las Ay, se me enredó. Digo, yo también. Claro. Esto es comunidad, ¿sí o no? ¡Corre! ¿Esta ciudad de ustedes? No. ¿No es de ustedes? No. ¿Sí o no? Ah, sí. Pero nosotros no mandamos. ¡Mira! ¡Convite! ¡Convite! ¡Convite! ¡Convite! ¡Trece! ¡Comuna! ¡Trece! ¡Comuna! ¡Un! ¡Comuna! ¡Comuna! ¡Comuna! ¡Siete! ¡Ya! ¡Ay! No, mañana es lunes. ¿Dónde estamos? ¿De la comuna? ¡13! ¡Comuna 7! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Quietos y quietas! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, mira cómo mira tirarla. ¿Quieres el día? Todos somos días. Gracias, mujer. Para que se Y si es verdad que se murió el que mataron. Sí, se murió el todo. Se termina. ¿Te das cuenta que hay cosas que uno no sabe que van a repercutir contra uno mismo? Claro. Bueno, como que les vaya bien, yo le voy a acompañar. Gracias. ¡Arras el castor! Bueno, lo mismo. Ya se me corta. Ya se me corta. En primer lugar, las bases fundamentales de la paz en Colombia tienen las raíces, es la buena educación. Sí, no la buena estudio, no la buena educación. Bueno, mijos, esta es la voz Populi, parcero. Toca escucharla, pues, vamos a sintonizar la voz Populi. La voz Populi de la gran metrópoli. ¡Ah, la papá, la carachas!